pagarla tanto, tuve que pagar la cara. Pero dije, solo intento, a lo mucho, solo niega. He viajado por todo el mundo, España, México, Argentina. Y no hay nombre más poderoso, no hay nombre más famoso. He buscado su manager, he buscado su correo. Increíble es la suerte, increíble cuando vuelve. Increíble mi egoísmo y malditos esos celos. Sí, maldita, pero la quiero. Increíble, ahora es mía, mía, mía, mía. Y Rafaela canta en mi casa, y Rafaela baila en mi casa. Y a mí nada me vale, y no puede entrar nadie. Y Rafaela canta en mi casa, y Rafaela es mía, mía, mía. Y todo el vecindario escucha el repertorio para mí. No se vale, no, no. Estaba en vuelo, no, no, no. Mientras tú cantabas, no, no es justo para nada. Entonces mal, sí, sí. ¿Quién se distrae? Sí, sí, sí. Pierde una ocasión, una lección, una canción alegre. De las que me hacen reír, reír. Una canción bruja. Que no puedes olvidarla, que no puedes ignorarla y que no te perdonará. Nunca, nunca, nunca, nunca. Y Rafaela canta en mi casa, y Rafaela baila en mi casa. Y a mí nada me vale, y no puede entrar nadie. Y Rafaela canta en mi casa, y Rafaela llega, ya llega. Apaga radio y teléfono. Mi habitación se anima y paradójicamente será suya, suya, suya.